Torbe y nos vamos al Liceo Municipal de Gálvez. ¿Cómo le va, Lorena Battisti? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Américo? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, el nuevo cumpleaños y realmente han remodelado un poco el frente de lo que significa el liceo y, bueno, una serie de obras que se están planteando. Así, contanos un poquito qué es lo que pasó esta semana concretamente. Sí, así es. El día viernes 17 fueron los 47 años de la institución. La verdad que para cualquier institución educativa es muchos años y eso es lo positivo. Y bueno, nos sorprendió la noticia, porque la verdad que fue así, de estas refacciones en el frente que le han dado un cambio de cara, no solo por el color, sino yo creo que el detalle más lindo de todo es decir que el logo nuestro de la institución está en el frente y se identifica como liceo, digo. Claro. Digamos, hay una serie de situaciones que se dan a nivel interno, en lo que significa fundamentalmente la parte interna, lo que hace a distintas aulas. ¿Hubo avance con respecto a reparaciones, Lorena? No, yo justamente entre algunas cosas que había planteado en esos días eran que yo lo había planteado antes, pero que bueno, que surgió a raíz de esta refacción tenía que ver con esas refacciones internas, que son muchas, algunas son muy estructurales, y bueno, ahora hay que esperar a ver qué pasa. También había una situación muy particular con el tema del horno, digamos, en lo que hace el dictado de clase y también lo que significaba la estructura del horno. Sí, esa situación sigue estando, momentáneamente la resolvemos con el hecho de no prender los hornos los días que hay alumnos o hay clases en ese salón. Hemos tratado de organizar de esa manera para no afectar el funcionamiento, digamos. No. ¿Se mantiene y se acrecenta la cantidad de alumnos en lo que significa el dictado de distintas, carreras? Gracias a Dios, tanto este año se mantiene más o menos la misma matrícula del año pasado de superar los 900 alumnos, así que eso la verdad que es un balance muy, muy positivo, porque bueno, el tener una matrícula casi como una escuela secundaria y por momentos más, la verdad que es una linda noticia porque quiere decir que la comunidad deposita su confianza en nosotros como institución, que no por nada son estos 47 años y eso da fuerza, digamos, para apostar a lo que se viene en el futuro, porque lógicamente que uno tiene que ir a la par de los cambios que se dan en la sociedad, ¿no? Claro. Y lo que hace otro tipo, veo que hay otro tipo de actividades en otras carreras que no son las que, digamos, titularizan, sino otro tipo de, digamos, posibilidades que tiene la gente como para poder concurrir, aprender algún instrumento, bailes. Contar un poquito con respecto a eso. Bien, sí, con respecto a lo que son talleres libres, lo que tiene que ver con cerámica, vitrofusión y dibujo son los talleres más demandados que tenemos dentro de la institución. La realidad es que son talleres justamente que son limitados en la cantidad de participantes y por ese motivo no podemos tener tantos alumnos en esos grupos, al menos por ahora. Y bueno, en esos casos tenemos listas de espera, o sea, hemos superado, digamos, la cantidad de alumnos que podemos tener, por ese motivo que hay lista de espera, y si se da alguna baja, se da un ingreso. Con respecto a los talleres de instrumentos, bueno, hay instrumentos en donde tenemos lista de espera, porque ya están al tope con alumnos y con las horas, pero en algunos instrumentos por ahí se van generando vacantes, así que está bueno que por cada instrumento, si alguna gente está interesada, digamos, que se acerque y pregunte, digamos. En este momento lo único que se me viene es que se generan baches en guitarra y si surge alumnos interesados ya se cubre enseguida. Pero igualmente, si hay alguien que esté interesado en el instrumento, está bueno que consulte a ver cuál es la situación de ese instrumento. Y lo que tiene que ver con los talleres extracurriculares, tenemos disponibles que son esos talleres en donde nosotros brindamos y hacemos la logística como institución, pero que se autosustentan, digamos, el docente se autosustenta. Estamos ofreciendo violín, que viene los días viernes, así que si hay interesado también acercarse a inscribirse por la secretaría. Estamos ofreciendo canto, que está funcionando los días martes, desde el mediodía hasta cerca de las 6 de la tarde, porque la profesora viene de Santa Fe. Y después nos queda tango, que está funcionando un grupo los jueves a la siesta, de 14:30 a 16, y el otro grupo de 19:30 a 21. Así que si hay interesados en cualquiera de estos grupos, si es la pareja en tango mejor, pero si no, no quita que no puedan venir individual, que se acerquen. Perfecto. En lo que hace a la actividad, hay, digamos, más allá de lo que significa fundamentalmente cada carrera, hay el tema folclore, que concretamente hay una actividad bastante importante con respecto al tema de inscripción y el folclore. Sí, la realidad es que, bueno, folclore es uno de los grupos, junto con el área de música, que por ahí más sale en cuanto a que nos llaman de las escuelas para que vayan los chicos a bailar, o en el caso de música, a tocar. Pero bueno, en este caso, y particularmente con lo que tiene que ver con la Semana de Mayo y la conmemoración del acto del 25 de mayo, es que nos transformamos en una opción de las escuelas para o clases abiertas o actuaciones en sus actos. Entonces arrancamos el día martes con una clase abierta, fue en el Jardín 108, acá nuestros vecinos, digamos. Sí. Y mañana se va a dar en el turno mañana en el mismo jardín. Por la tarde han sido invitados los chicos, de hecho van a viajar a la localidad de Lope a hacer una actuación en el acto de la escuela 296 Chacabuco, de allá de la localidad, que es la escuela primaria de López. Sí. Después tenemos el grupo juvenil, es el que va a bailar en el acto oficial del 25 de mayo en la plaza. Y después el lunes nos quedan dos actos escolares más que tienen que ver con la escuela número 305 y la escuela número 670. Así que en ese sentido el área se la va a pasar luciéndose con todos los llamados a recorrer, que también es bueno para que los chicos conozcan. Y además, si alguno después se quiere sumar y formar parte de la carrera de folclore, bienvenido sea, obviamente. También es el fin de salir y mostrar, ¿no? Lorena, concretamente la situación económica hace que a veces, digamos, muchos papás se limitan en mandar a los chicos. ¿Existe la posibilidad, concretamente, se manifiesta todavía, se mantiene todavía el tema de las becas? Las becas siguen estando. Particularmente este año se acortó el tiempo de inscripción con el fin de agilizar el método. Sin embargo, las becas son un proceso lento y no hay muchas maneras de agilizar en el tiempo. Pero bueno, están en estos momentos, están en el paso que tiene que ver con ser mandados al Consejo y que el Consejo haga la aprobación pertinente, porque bueno, la impositiva está un poquito desactualizada en lo que tiene que ver con las becas. Entonces, bueno, las decisiones con respecto a los porcentajes de beca hay que tomarlas de otra manera. Pero bueno, sí, todavía el método sigue estando, igualmente todavía estamos esperando novedades al respecto. Yo creo que es una situación particular, tiene que aprobar los concejales, y a veces los concejales en el pedido que se originan las becas o los pedidos de beca no están trabajando, porque se da por lo general los primeros meses del año, y a veces el consejo no está en sesión, desgraciadamente, y eso genera demora, ¿no? Yo no sé en estos momentos dónde está bien el problema, la realidad es que siempre pasó que se termina demorando, si no hay una demora en el consejo, hay una demora en el ejecutivo que debe mandar el proyecto, digamos, o sea, siempre se han dado por alguno de esos dos motivos. La realidad es que terminar los informes socioeconómicos, lleva mucho tiempo, digamos, y en ese sentido se estuvo trabajando, pero bueno, ahora ya está en ese último paso. Vuelvo a decirte, no tengo bien dónde está la demora en estos momentos, pero realidad es que casi siempre terminan otorgándose las becas a mitad de año. Pero mientras tanto los chicos sí asisten a las clases. Sí, los chicos asisten igual, y no se les cobra. Cuando se tiene el porcentaje de becas, se le comienza a cobrar recién ahí. Y bueno, en el caso de que sea poco el monto de beca que se le haya otorgado, se le acomoda y se le organiza un plan de pago de modo que le resulte fácil pagar. Bueno, agradecido por el momento, seguimos jugando la actividad del liceo, para nosotros es muy importante como trabajadores municipales de esta radio, así que están las puertas abiertas cuando quieran informar. No, eso, siempre agradecer la presencia de ustedes en estos tiempos que son un poco diferentes para toda la sociedad en lo que se vive, pero bueno, seguir adelante como institución y que los padres, a pesar de las realidades económicas, sigan optando por nosotros, eso tiene mucho valor. Gracias nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes. Lorena Batiste, directora del Liceo Municipal Vicente Marcos Tavera, pasó por la 88.9.